ser. Sonríen mil hombres y nadie los ve. Iba al río hasta morir en las piedras del mar, juntando su amor, llevando su thank you.